Bueno, pues es la hora, estábamos ya deseándolo, de verdad, ¿eh? Porque han sido dos semanas absolutamente interminables, y eso que hemos tenido momentos escarchados del planeta Duna, pero no es lo mismo, no viene a ser lo mismo que estar aquí en carne viva, en persona humana, casi casi tocándonos, y sin el casi en algunas ocasiones también, ¿eh? Todo hemos de decirlo, con los amigos de la Duna Almería, creadores de cómics a todo color aquí en la radio cada semanita. Es el Planeta Duna que hoy viene con novedades importantes que luego vamos a ir conociendo en su momento con Juanma Beltrán al otro lado del hilo telefónico, que es un clásico. Esto no es ninguna novedad. Hola, Juanma. Hola, feliz año nuevo. Igualmente, presidente, ¿cómo está usted? Muy bien, aquí trabajandillo. No se para. Trabajandillo, dice. Ay, qué cachondo. Bueno, pues venga, aceptamos pulpo como animal de compañía, ¿vale? A empezar. Javi Sánchez está al pie del micro número 4. Hola, Javi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Feliz año. Igualmente. Un año este con una rima hermosísima, luego con Santi Giro vamos a ahondar en el mismo. Que ¿eres maniático, Javi? ¿Le tienes yuyus al 13 o no? No he sido nunca especialmente supersticioso con el número 13. Bueno, pues nada. Tampoco te pongas así, para romper el hielo. Y Raúl Moreno, hola Raúl, en el micro 3. Hola, muy buenas a todos. Feliz año, Raúl. Feliz año. Tú tampoco eres maniático, ¿no? No, la verdad es que no. De hecho, me gusta el número 13. Eso te iba a decir, incluso sí. Te gusta, te mola. Sí, sí, sí. Muy bien. Estoy pensando, Ángel Nieto, ¿qué dirá? ¿El año 2012 más 12 más 1 o...? No, supongo. No, el 2012 más 2012, 1. 12 más 1. ¿Este? Sí. Claro. Bueno, pues nada, preguntándonos ahora, fíjate, no lo voy a apuntar yo aquí, ¿qué diría? Vaya más genio, este... Llámalo ahora mismo. Arrancamos aquí el Planeta Duna en este nuevo ejercicio, sin Ramón, que ha causado baja y que volverá, suponemos, en algún momento, se incorporará de nuevo, y aquí un abrazo enorme, por supuesto, y este aplauso a nuestro querido Ramón, este aplauso va para él. Ramón informando en equipo, hoy informará en equipo igualmente Ramón. Y llegará Santiago Girón y la historia del cómic y Ruth Martínez y Compañía Perfecta y el bueno de Fran Carmona, que ha causado baja, ¿eh? Otro aplauso para Fran Carmona, por favor. Gran persona, muy buena persona Fran Carmona, y ya vuelve la próxima semana, así que lo brindamos todo con Mirinda y Sebastián, bandeja nueva y la negra para Javi, la de azafrán para Raúl. Efectivamente. Y Gochumbo, Juanma, ¿cambias este año o sigues igual? Voy a cambiar a Mora. ¿A Mora? Venga, pues dos de Mora. Yo quiero otra de Mora sin demora. ¿Entendéis, no? ¡Qué chistazo! Momento muy de mucha chispa. Pues venga, brindado todo. ¡Viva el vino! Ahí está, vamos a por la actualidad dunera, la primera del año. Planeta Duna. Vale, vamos a empezar la actualidad con rechazos. Y bueno, no unos rechazos a nosotros, ni a otros dibujantes, ni nada por el estilo, sino... rechazo de dibujantes a premios. Una cosa que me ha sorprendido que empezamos el año de esta manera. No sé si relacionado con la gran integridad y la coherencia que tienen los dibujantes, o por lo menos algunos dibujantes con sus principios, tenemos dos, uno patrio y otro gabacho. Francés. Sí. O sea, empezamos por el español, que además fue muy buena noticia en su momento, pues hace ya un par de semanas, cuando se conoció, y era que a Hans se le concedía la medalla de oro al mérito de las bellas artes. Un gran, prestigioso galardón que me parece que tiene nuestro amigo Carlos Jiménez, ¿no? Sí. Me suena que sí. Sí. Tiene Carlos Jiménez, que me está empapando de eso porque digo, bueno, lo mismo no hay tanto. Sí, creo que hay 4 o 5. Está Miguel Quesada, me hace que apunte por aquí. No tiene que apuntar. Que fue el primero más, no porque llevan estos premios del año 60. Y el primero que se lo dieron a un autor de cómic fue a este Miguel Quesada. Hace relativamente poco. De la Valenciana, sí, en el 2000. Francisco Ibáñez también lo tiene. Y C.S.P. y Nazario, que creo que sí lo hemos comentado cuando lo consiguieron ellos. O sea que realmente la verdad es que este sería el sexto de lo que es dibujante de cómic estrictamente, pero también lo tienen Mingote y Forge y algún otro. Además Carlos Jiménez no lo rechazó en su día porque le venía bien, no le pillaba la siesta cuando se lo entregaban. eso yo que no iba a dejarlo pasar. Claro que lo recogió el hombre porque le venía muy bien, claro. Dispara con balas. No, hombre. Dispara con balas. Un abrazo desde aquí. Bueno, pues aparte de que esto habría sido una noticia que podría ser más o menos relevante. Bueno, en el mundo del cómic todo el mundo se hace eco, pero mira, no conocíamos tantos dibujantes que tenían esta medalla, ¿no? Pues se ha puesto, ha resaltado un poco más por el hecho que ya estaba comentando Antonio, de que Han o Jan ha rechazado dicho galardón. ¿Y a cuento de qué? Pues vamos a leerlo, sus propias palabras, que yo creo que mejor que él comentándolo porque no va a ver nadie, ¿no? Creo que lo tenemos al teléfono. Ah, no, perdona. Sí. Dilo no, eso sí que ha sido cruel, colega. Dilo tú, Juanma, perdona. No o sé, sea, como no puedo decir, voy a poner voz de Han porque va a ser bastante difícil. Así que voy a leerlo textualmente. Dice, quiero expresar mi agradecimiento ante las muchas felicitaciones que me han llegado y también, acaso, disculparme por haber levantado tanta expectativa entre los colegas y amigos, y sobre todo entre mis paisanos de Toral, que es de donde es originario, ¿no? Este autor, que como veis es muy querido. Y sigue. Hubiera preferido que se me preguntara de antemano, pero debo decir que ante las circunstancias sociales y políticas actuales no puedo, por ética personal, aceptar la medalla de oro al mérito de las bellas artes que, según he sabido por la prensa, me concede el Ministerio de Cultura de España. Hecho del que estoy esperando a ser oficialmente informado para actuar en consecuencia. Siempre he intentado sentirme bien conmigo mismo y sé que para conseguirlo he de actuar lo más ceñido posible a mis convicciones. Un saludo y un abrazo solidario para todos. Juan López, más conocido como Han. Como Han. Pues bueno, todos conocemos un poquillo de que es verdad que Han ha estado muy implicado en todo el tema de lo indignado, o sea, como muy partidario, ha hecho incluso dibujos de Super López con los del 15M y tal. Imagino que va en esa línea, se considera coherente también esto. Yo no sé, ahora comentáis vosotros lo que opináis de que alguien rechace así un premio como este. A mí personalmente, si me dicen que me lo dan, se me hace el culo persicola, perdona por la expresión así, ¿sabes? Sí. Pero, y seguramente no lo rechazaría, y si tuviese algún problema ético, utilizaría el dinero que me dan para cosas que yo considere, como evitar que eso hacen a alguien o lo que sea. Pero no lo rechazaría. Imagino que alguien de esta manera quiere destacarlo, hacer hincapié, que se preste más atención al tema y, bueno, es libre totalmente y como todos lo queremos mucho, pues siempre aceptamos todo lo que diga. Javi, ¿opinión? Pues yo creo que como gesto de protesta, aparte de ser bastante inútil, porque, hombre, Han nos gusta a todos los dibujantes del cómic y Super López es un personaje bastante conocido, pero yo creo que si lo ha hecho como gesto de protesta en plan un poco público, le va a servir de poco. Si es por algo personal, pues todos mis respetos, pero yo estoy con Juanma, no un premio politizado. Esto de, al contrario, es como es incluso a tu carrera. Entonces, claro. Yo que sé, que lo tenga gente como Andrés Segovia o Maestro Rodrigo, o ya te digo, o Mingote. O sea, grande genio, vamos. Exactamente, es decir, no es una cosa que te dan o te quitan en función del año, no. Incluso se han dado gente como C.S. Penazallo, que eran del underground de los 70, es decir. Yo si fuera familiar de Han, yo le aconsejaría que, pues, o que lo recoja y que deje al margen un poco el tema de la política, porque no son premios politizados. Claro. O si lo recoge, efectivamente, como dice Juanma, puedes recogerlo, decir tu discurso, bueno, decirlo, en fin, ya lo leería otra persona, su discurso, y utilizar dinero pues para una causa que tú creas. Raúl. Pues yo la verdad es que estoy un poco con mis compañeros. No sé yo hasta qué punto el rechazar un premio así pues sirve. Sí, hombre, ha habido el revuelo del momento, pero yo creo que poco después, vamos, dentro de un tiempo nadie se va a acordar de este tema. Y hombre, para nosotros está claro que este hombre es un premio nacional de la Valle Arte. Esto, o sea, es indudable. Lo recoja o no lo recoja, para nosotros lo es, y eso es indiscutible. Que lo que le hace como gesto de protesta es no recogerlo, porque no coincide con la idea del PP o lo que sea, porque piensa que están ahora. Bueno. Sí, ya, pero lo que tú dices que no es un premio político, es decir, es un premio, pues en este caso, que otorga el Ministerio de Cultura, de Educación y Cultura de nuestro país, de nuestro gobierno, del gobierno de todo un país, ¿no? En este caso, reconociendo una labor, además, ¿no? Y más a mi favor, como nos comentaba Juanma, si Han ha estado implicado o ha estado estrechamente ligado pues a las manifestaciones o a los movimientos sociales, como el de los indignados o el del 15M, no sé. Pues, hombre, con más motivo, ¿no? Encima, entre comillas lo de encima, ¿eh? Muchas comillas, pues te han otorgado esta medalla de oro, ¿no? Al mérito de la Bellas Artes. De hecho, Artes, a tu propio mérito, no porque claro. A lo mejor el ministerio quiera salvar la cara dándotelo a ti, porque mira cómo se lo doy a Han, que no es de los nuestros, pero mira, no. Claro. Es que es tu carrera, es decir, es porque tú has colaborado con la cultura en este país durante una serie de años y se te reconoce. Que tú no lo quieres recibir, pues está en tu perfecto derecho. Ahora, que yo creo que, no sé, tenga esto... Claro, una repercusión social o que sea que intente el hombre, tampoco la veo. Tampoco me parece muy coherente, con todo el respeto a Han, ojo. Pero el hecho de decir, oye, si me hubiesen preguntado primero, pues a lo mejor lo habría aceptado, ¿no? Es decir, no me estoy indignado porque es que no me han preguntado. Es que sí, es como premios... si te enfadas, si llega a un bar, te pide una cerveza y te ponen dos tapas en vez de una. Claro. Pues me habías preguntado, hombre, ya, si te estoy dando un regalo. No, hombre, yo supongo que lo que sea, él se refiere de que no lo han consultado es que... antes de que hubiera salido a la prensa, sí, él lo habría rechazado. Es que este tipo de premios y galardones no se preguntan. Es que exactamente, ya, es claro, que yo creo que cuando están precisados no se preguntan. Claro, se otorgan. No, entonces... tiene mucho sentido, pero bueno, respetamos su decisión, obviamente. Mm. Hombre, naturalmente. Pero yo creo que va un poco por el tema de si ha estado tan ligado al tema del 15M, al tema de protesta y tal, que luego pues le den el premio, aparezca con el ministro dándose la mano, ay, ay, con la sonrisica, pues yo creo que al hombre no le ha hecho gracia. En fin, no le apetece pasar por ese paripé. En cualquier caso, súper respetable, ¿eh? Sí, sí. Esta renuncia a la medalla de oro al mérito de las bellas artes de Han, del gran Han, ¿eh? Uh-huh. El enorme con mayúscula, Han. Vamos. Y uh-huh. Más apuntes de actualidad, Juanma. Vale, y merecido. ¿Cómo que vale? ¿Qué vale? ¿Qué es lo que vale? Nadie más lo merece tanto como él. Ah. Vamos ahora a pasar los Pirineos y vemos que Jack Tardy. No sé si emulando a nuestro Han, ha cogido y ha rechazado la Legión de Honor. Toma ya. O sea, ha hecho un Depardieu. Que se llama. Más o menos. Pues mira, no estaría muy. Que por cierto, no sé qué pintaba el otro día en el Balón de Oro. Sí. Alguien también lo vi, como se ve el hombre mucho. ¿En qué equipo juega Depardieu? Que alguien me lo explique. Pero en fin. Cierro paréntesis. Pasaba por ahí. Sí, Juanma. Además, muchas cosas en común, porque ahora voy a leer también sus palabras textuales. Parece que también, así como Felipe González, se ha enterado por los periódicos. Dice, me enteré con sorpresa a través de los medios de comunicación la tarde del 1 de enero, que las autoridades me acababan de otorgar, sin haberme informado antes, la Legión de Honor. Yo también me quedo un poco diciendo, pero vamos a ver, si estas cosas siempre te mandan una carta certificada, te llaman y te dicen, te han dado esto, y luego se comunica. La verdad es que me está extrañando un poco, está como una especie de conspiración extraña. Yo creo que está como en plan Carlos Jiménez, estaba durmiendo, me llamaron, pues no voy, así te lo digo. Vale, esto es lo que destaca el dibujante de 66 años ya, autor de numerosos cómics antibelicistas sobre la Primera Guerra Mundial, como Puta Guerra y la Guerra de la Trinchera, y que acaba de publicar René Tardy, la obra de... en una obra muy personal basada en el testimonio de su padre preso en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Y dice... no me interesa, no pido nada ni he pedido nunca nada. Uno no tiene por qué esforzarse contento de ser reconocido por la gente que no quiere. Esto no sé si quieran traducir así un poco ranero, pero bueno. Que él parece ser que no le gusta que le den este honor, bueno, la Legión de Honor vinculada posiblemente a méritos patrióticos, militares generalmente, a lo mejor a él... que no le ha molado. Pues se la han removido a la entraña. Comenta un poquito sobre la Legión de Honor, que es una distinción instaurada por Napoleón en 1802 para premiar el mérito excepcional prestado a la nación. Se concede cada año, el 1 de enero, a aquellas personalidades propuestas por el presidente de la República y sus ministros. Por otro caso de lo mismo. Sí. A mí me da, no sé, la cruz de la Isabel la Católica y me vuelvo loco cuando... Claro, yo lo primero que pregunto es cuánto. ¿Vale? Pero bueno, es otro caso de nuevo de, yo creo que coherencia personal con sus ideales. Sí. Él no se considerará un patriota al uso, así como un patriotero, ¿no? Como se suele poner entre comillas cuando es un patriota esto de opereta, ¿no? Así un poco, o belicista, o chauvinista, como se le acusa muchas veces a los franceses, y a lo mejor por eso ha decidido rechazarlo. Uh-huh. ¿Qué opináis vosotros? Pues más de lo mismo, ¿no? Es que yo realmente desconozco efectivamente si sí. La Legión de Honor francesa si tiene... si está muy metido con temas patrióticos, ya se sabe que muchas veces el patriotismo en países está muy relacionado con el principio. Pero vamos, yo por lo que dicen, yo lo veo como un poco como si temeran ser. O una cosa se premia así. El mérito. Sí, estaba pensando lo mismo. Que, no sé, que tampoco... Se premia el mérito excepcional, ya lo ha contado Juanma, ¿no? El prestado a la nación. Claro, pero por ejemplo, los Beatles tienen su título de ser, pero sí. No es que hayan ido a la Segunda Guerra Mundial, sino claro. Porque la música británica pues expandió gracias a ellos, pues bueno, pues lo tiene, pues bueno, pues puede estar o no estar de acuerdo con la política en ese momento de la reina o de, del ministro que haya, el presidente que haya. Pero bueno, un mérito que es hacia tu persona, hacia tu carrera y hacia tu, tu trabajo. Entonces, que lo rechaces, pues la verdad me parece que es como querer ser más papista que el Papa. Sí. Es decir, no te en están fin. Dando porque... Que no un premio, por ejemplo, que te da una academia concretamente, como el cine, que puede estar más o menos politizado la gente que hay, sino estamos hablando de que es que, vamos, de los mayores premios que puede conseguir la persona. Está claro, en fin, pues nada. En homenaje a Jacques Tardy, escuchamos un poquito el himno nacional francés. La mano en el pecho ahora. Qué maravilla, ¿eh? Los pelos de punta cada vez que escucho este himno, es muy bonito. No sé si os pasa a vosotros. Pues no. ¿No? Menos en español, desde luego. Bueno, pues venga. Momentos muy patrióticos. Nos vamos al informativo ramoniano. Homenaje, porque Ramón nos ha contado que a lo mejor está un par de meses pues alejado de las ondas, ¿eh? Pero que volverá en cualquier caso. Y este es el último con los instrumentos. Fíjate... estrena instrumento Javi y lo va a utilizar una semana. Sí, sí, sí. Qué mala suerte, tío. Qué mala suerte. Es que no es muy bueno. Es lo que suele pasar. Te trae un regalo a los reyes, los cuatro días de la emoción y luego... Y luego ya lo tiro. Y te lo mando con la cajeta, mete con él. Pero luego no. Bueno, tenemos el clásico arpa con Raúl. Sí. Y el órgano nuevo con Javi. Y el saxo enlatado de Ramón, amiguitos. Atención, ¿eh? Cuando quiera, Raúl, ¿eh? Voy. Hoy quiero confesar. Retórico, ¿eh? Retórico. Ahí va el niño con el órgano este. Ahí. ¡Ole! Sí, señor. Tengo ahí... todas las teclas, sí, señor, sí, señor. Estás empezando. Este es el saxo. Ramón y su saxofón. Donde quiera que esté Ramón. Qué maravilla. Qué momentos vivimos, ¿eh? Bueno, pues ahora Raúl Moreno hace de Ramón. Voy a dar una noticia que, vamos, me ha encantado cuando la he estado leyendo. A ver, Ramón nos informa que... ¿Quién ha renunciado a otro premio? A ver. No, ya no hay más de renuncia. Vale. Jean Reno regresa una vez más a la pequeña pantalla japonesa, atención, agarrado, encarnando al querido personaje manga Doraemon. Impresionante. Eso tengo que verlo, tío. Yo también lo voy a buscar. Esta nueva entrega comercial para la firma automovilística Toyota. Jean Reno, Doraemon, deja de lado a Nobita para aparecer junto al carismático director y actor, cágate, Takeshi Kitano, que este... los que conozcáis cine japonés, pues... Me voy a preguntar a Ruth. Y para los que no, el humor amarillo que llevaba era abanico. Efectivamente. Quien reencarna en esta nueva serie de spots al personaje histórico Toyotomi Hideyoshi. O sea, yo esto quiero verlo. Esta nueva serie de anuncios de Toyota se emiten previamente a que comience la emisión de la serie de televisión de samuráis donde Beat Kitano protagoniza al señor de la guerra Toyotomi Hideyoshi. En esta nueva aventura de Jean Reno como Doraemon, Jean Reno como ya duele, ya el decirlo duele, escucharlo. Este viaja hasta 1598 donde presencia la muerte de Hideyoshi para luego reencontrarse con él a su regreso al mundo actual. En el último vídeo comercial, que comenzó a emitirse a partir de este miércoles, los dos actores vuelven a coincidir para anunciar el nuevo modelo híbrido de la marca nipona, el sedán Crown. Jean Reno hará uso esta vez de la puerta mágica Doa Dokodemo, y donde Kitano realiza un juego de palabras en referencia al eslogan del coche Amor por el Poder. En esta ocasión, Reno deja a un lado el traje azul, gorro azul y cascabel que le habían caracterizado a la anterior entrega de la campaña. Esto hay que verlo, impresionante, por Dios. En otro momento. Sí, sí, los pelos de punta ahora. Qué informativo. Todo el gorrocontero. Fíjate, yo no sé si forma parte del informativo que sí, Ramoniano, o también podría... ser una fulañada. No, un bizarraco. ¿No? Bizarro. Esto es muy bizarro. Sí, sí. Este podría ser el primer top bizarro del año, ¿eh? El nuevo año. Si estuviera impreso, sí, desde luego. Claro. Sí. Juanma, ¿qué te parece? ¿Te has quedado perplejo o qué? Sí, me he quedado literalmente a cuadros. Cuadro. Es que, no, claro, no es un cómic. No es... sería como una especie de adaptación fulaña. Más o menos. Es muy raro. Es que es japonés, es que ¿qué esperamos? Es japonés. La gente por dinero hace cosas muy raras. Sí. Y los japoneses, cuando te dan dinero, te piden que hagas cosas raras. Sí, no sé si... Es que el mundo de la publicidad japonesa... Muy imaginativo. Sí. Surrealista también. Pues nada, ya Renu. Bueno, Juan Moreno, realista. Juan Moreno, sí. De Doraemon, impresionante. Bueno, pues venga. Mira, suena un poquito fulano también, ¿eh? De fondo, como homenaje. Pues venga, dale al saxo, Ramón, hijo mío. Dame un toque, Ramón, cuando puedas, que estamos preocupados aquí. Estamos todos rumoreando por los pasillos. ¿Cuándo vuelve Ramón? ¿Qué le pasa a Ramón? Pero tenemos un saxofón. Y el órgano nuevo de Javi. Ahí va. Toma, toma, ve perfeccionando, ¿eh? Hoy quiero confesar. Y atención, amiguitos, porque es otro de los momentos estelares, muy nuestro, muy español. Son las novedades desde Moviola. Moviola Comics, ¿que dónde está Moviola Comics? Pregúntamelo, que alguien me lo pregunte, por favor. ¿Dónde está Moviola Comics? Me alegra mucho que me hagas esa pregunta, porque está en la calle Minas de Gador número 5, en la capital, con una rima muy bonita, que me mola mucho. Y que además, pues nos sirven tres novedades que le mandan vía correo, pero correo, ¿eh? Correo. Toda la vida aquí correo a... la corneta. Exacto. A nuestro ruiseñor, que allá en las cumbres los revisa, los selecciona, los introduce en su zurroncito y luego baja con los pantalones cortos, con la rasca que debe hacer ahí, ¿eh? Y con su chalequito y la boina, claro. Con rabillo, porque una boina sin rabillo ni es boina ni nada. Claro. Son tres novedades campaneras esta semana. Tose, hijo, tose. Canta algo ahora. Hace mucho frío en la cumbre. Claro. Pues venga, cuéntanos, ¿cuáles son las tres? Bueno, pues tenemos tres. Vamos a empezar con la primera. Vamos a empezar, ¿no? Vamos a terminar con productos autóctonos. La primera es Zipi Zape número 1, titulada Una herencia complicada. Edición coleccionista del 65 aniversario. El de Escobar, como todo el mundo sabe. ¿Qué aniversario? ¿Qué aniversario es? 65. Vale. Vale 1,99. Bonito. Va a ser el primer número para... Regalado casi. Casi regalado. Esto es un precio simbólico. Es de Salvat, en cartón, en color, y es tiene 48 páginas. Y bueno, vamos a ir situando un poco. Para los que no conozcan a Zipi Zape, sobre todo imagino que las generaciones más jóvenes, y es que fue a comienzos de los 70 cuando Escobar, copiando la fórmula franco-belga, elaboró aventuras de larga duración protagonizadas por Zipi Zape. Es esta etapa la que recupera la editorial Salvat en el año donde se cumple el 65 aniversario del debut de los personajes, allá por 1948, en el número 57 de Pulgarcito. La serie comenzó a destacar por su humor desmedido y su brutalidad, y sin dejar de lado el aspecto crítico, fue suavizándose con el pasar de los años hasta convertirse en un producto destinado solamente a un lector infantil. Frenador patrocina esto. Sí, puede tomar un poquito. Sí, dar un sorbito. Patrocina Xibeca también, ¿eh? Si no lo hemos dicho antes. Salvat nos ofrece la oportunidad de tener todos los álbumes de larga duración, aunque nos hubiera gustado que también se recogiera una selección de las primeras aventuras. Y otra cosa que debemos reprobar a la editorial es la falta de material explicativo y sobre todo que no indican datos tan importantes como el año del álbum o la cabecera donde se publicó. Ya que no olvidemos que en otras colecciones de esta editorial... No menciona ni siquiera los autores. Uh-huh. O sea, aquí le he dado un palo, Moviola un poquito a Salvat como editorial. Pero yo no sé si a lo mejor sí. Esto tiene que ver con el tema de... ¿Cuándo se estrenaba Zipi Zape? Pues supongo que este verano. ¿Este verano? Este verano, no lo sé. Estaba ya rodada, o sea que... Sí. No sé, pero supongo igual que... Igual tiene relación, ¿no? No lo sé, hombre. Es posible, pero de todas formas... Lo normal hubiera sido si hubiera sido después de la película. Pero bueno, no creo que la película vaya a conseguir muchos lectores de Zipi Zape, por desgracia. Bueno, la segunda es Nick Furia versus S.H.I.E.L.D. Es de Bob Harras y Paul Neary. Vale 30 euros, es de Panini. Es rústica con solapas, como le gusta a nuestro presidente. Es a color y son 304 páginas. Fue importante, ¿eh? Sí. Y es que Panini recupera un solo volumen y dentro de su sello Marvel Gold, una de las mejores sagas publicadas por Marvel. La saga que más tarde serviría como inspiración para el evento Invasión Secreta. Todo comenzó en los años 80 cuando el editor Bob Harras quiso dar el salto al campo del guión, demostrando la misma valía en esta faceta, concibiendo la mejor historia nunca antes ni después protagonizada por Nick Furia. Nick Furia descubre que sus peores enemigos están dentro de la propia organización que dirige y para sobrevivir tendrá que enfrentarse a sus propios amigos. Olé. Sí. Tiene buena pinta. Me gusta más esta que la de Zipi Zape, ¿eh? Yo es que nunca he sido de ni Furia. Para ¿no? los que hayan visto la película de los Vengadores y tal y quieran leer este cómic, yo creo que aquí Nick Furia se va a encontrar con un tipo blanco con un... Sí, que no se asuste, que es el original. Con pelo blanco en la sienes. Sí. Y la tercera novedad. Y la tercera, que esto sí es un clásico y esta sí que me la pido yo desde el principio, es El baile del vampiro, edición especial de Sergio Bleda. Son 17,95 euritos, publica Aleta Ediciones, es en cartoné y es en blanco y negro. El injustamente desaparecido sello Laberinto, gracias al desinterés del lector, que tenía como objeto editar solamente cómics realizados por autores españoles, fue el que presentó esta obra que consagraría a su autor Sergio Bleda. La obra tuvo tanto éxito de crítica que se decidió convertir en serie regular, pero luego vino el cierre de Laberinto y por ende la cancelación de este proyecto y de otros muchos autores que se quedaron por el camino. Aleta reúne en un solo volumen la obra original y además el número especial donde se cuenta el origen de la protagonista. Otra historia breve, que lo autorizó en 2004 junto al escritor Alberto López, descubiertos originales, bocetos, inéditos, ilustraciones promocionales, además de un relato inédito de Alberto López y una galería de una veintena de autores. Bueno, la tercera entonces para ti, ¿no? Yo se la quedo, porque además creo que es de justicia de hablar de tanto de Sergio Bleda como de Sergio Laberinto. Yo recuerdo que los 90, imagino sí. que los que estamos aquí todos caería como agua de mayo, de decir, bueno, que son autores españoles y además se podían enviar cosas y tal. Uh-huh. Y es verdad que se canceló, pero... A mí me gustaba mucho esa iniciativa que tenían, porque además eran cosas... Yo tenía unos cuantos cómics, no solamente de ellos, porque además me Sergio Bleda, las portadas que se hacían en la acuarela estaban muy chulas, y yo tenía otros cómics, e incluso había cómics solamente a lápices de otros autores, estaba muy bien. Muy bien, Juanma, ¿con cuál te quedas tú? Pues, por lo de Rústica, quizá con el de Lifuria. Yo es que Steve Zappi también lo veo muy fácil, me gustaba mucho de pequeño, pero bueno. La leyenda de Zipango, que parece que estaban en Muyola. Venga, y de hecho lo tenemos aquí, es verdad. Sí, lo tenemos aquí. Nos ha llegado esta semana la radio. Todavía no me lo he conseguido. Me decía que estaba por allí. No sé si todavía le quedará. Si no, se lo pediré que me lo traiga. Pero y lo vamos a compartir, ¿eh? Opinión, ¿no? Pero lo bueno es que tú hagas gasto también y te pilles uno, te compres uno. Claro. Y decirlo vosotros, merece la pena, ¿verdad? Sí, por supuesto. Bueno, fíjate, lo vamos a comentar con Ruth porque nos ha llegado. Sí, muy bien. Pues ayer mismo nos llegó, vía correo. Uh-huh. Y Raúl, ¿con cuál te quedas tú? A ver. Pues gracias. Yo sí me voy a quedar con el de Nick Furia contra S.H.I.E.L.D., que siempre me ha gustado el personaje de Nick Furia, el tema ahí de espionaje y tal. Pues venga, yo me quedo con tres. Uno es la Duna 13. Otro, la 1-13 o 12, es 13, ¿no? La 1-13. 13. Vale, que da juego con el año además, el nuevo año. Me quedo con el de Leyendas de Zipango, que está aquí, y además con Zipi Zape, pobrecitos, no he no escogido ninguno. Ya me lo llevo yo al final, ¿vale? Échalos al zurrón y sube. Sube la sierra ya. Venga, ¿qué tal? Luis Añejos de las Cumbres. ¿Cuántos añitos tienes, hijo? 35. Ole, y fumo. Ole, y fuma de qué bárbaro. Movía la Comics, calle Minas de Gador número 5, en la capital. Hay mucho más allí. Bueno, Juanma, que creo que te piras ahora, ¿no? Nos dejas. Sí, voy a seguir trabajando un ratillo más. A ver, trabajando. Me tarde. ¿Qué vas a hacer ahora? A ver, venga, ya en serio. Nada, pues... Cosas de trabajo, ilustraciones que me han encargado. ¿Sí, no? Y cosas de... Bueno, ya mejor de lo tuyo, ¿no? ¿O no eso? Mejor de lo tuyo estás, está jugando, ¿no? A la Play, seguro. Claro. Yo te dejo los juegos, el Fran. Anda. Un abrazo, Juanma. Venga, un abrazo. La semana que viene. Hasta la próxima semana. Hasta luego. Bueno, pues cambiamos el chip y, en fin, hacía ya algunas semanitas que no nos visitaba esta sección guadiana. Sí. Necro cómic tocando madera, pero es que ha habido gente pues que los pobres ya no están, ¿no? Hace poco. Efectivamente. Pues... Volvemos a nuestra sección de Necro cómic, que la teníamos bien olvidada. Pero bueno, resulta que el pasado 19 de diciembre pues falleció el dibujante japonés Keiji Nakazawa, a la edad de 73 años debido a un cáncer de pulmón. Nakazawa fue ampliamente conocido en el mundo entero gracias a su serie Hadashi no Gen, realizada en los años 70 y 80, y que en España publicaron Manga Line y Otakulan bajo el título Hiroshima. En esta serie, el mangaka relataba de forma ficcionada sus propias experiencias de infancia durante y después del bombardeo de Hiroshima, en el que falleció toda su familia, a excepción de su madre. Hiroshima no solo fue traducida a numerosos idiomas distintos al japonés, sino que en su propio país era considerado como un importante recurso educativo en colegios e institutos. El manga se ha traducido a más de 10 idiomas, vendiendo más de 6 millones y medio de ejemplares. Este manga ha sido adaptado a la gran pantalla en 5 ocasiones, dos de estas como película de animación y las otras tres como film de imagen real. En 1996 tuvo su propia representación teatral y anteriormente a la publicación de Hiroshima, Nakazawa ya había explorado el tema del bombardeo nuclear en cómics como Kuroi Ame ni Utarete o Ore wa Mita. Qué bien hablas, ¿eh? Es que yo creo que es más fácil leer el japonés que el francés, o que el alemán. Bueno, pues el recuerdo, por supuesto, a nuestro dibujante japonés esta semana, Kei Nakazawa. ¿Lo he pronunciado bien, Ruth Martínez, desde Compañía Perfecta en Barcelona? Hola, Ruth. Buenas. ¿Está bien dicho? ¿Qué tal? Sí, sí, muy bien. Bueno, pues lo primero, feliz año, bon ain, para ti. Eso, feliz año. ¿Qué y tal? Aquí está Raúl y Javi. Hola. Hola. Buenas. Y estamos muy contentos, ¿sabes por qué? ¿Qué ha pasado? No, por varios motivos, ¿no? Por volver en directo al nuevo año, por el planeta Duna, porque la familia sigue creciendo y porque tenemos una maravilla que nos llegó justamente ayer a través del correo. ¡Ah, vaya! Sí, desde Barcelona, precisamente. Yo te iba a decir que se había tocado la lotería. Habiendo salido. Esto es mejor todavía. Algo la ha tocado, sí. Esto es mejor todavía. Mucho mejor, mucho, porque tenemos flamante aquí leyendas de Cipango, ¿eh? Pues, léele algo, Raúl o Javi, no, me da Javi, igual. Javi tenía por aquí ya... Pues sí, lo... es que este haiku me gusta mucho. Sí. Que el de Koshi no kawa o waranai ai eien ni. ¡Oh, oh, oh! Es que me derrito. Río, ¿no?, de estrellas, sí. Un amor interminable para siempre. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Impresionante. Lee tú otro, Raúl, venga, ya a puestos. Al azar, voy a coger uno al azar. A ver, venga, está pasando páginas. Kawa no naka, kapa no apa... Nagataka, no, Nagakata. No sigas, perdón, que voy a llorar, Raúl, ¿eh? Dentro del río, la hoja del kapa era larga. ¡Oh! ¡Qué bonito, qué bonito! Un aplauso, por favor. Un aplauso para Leyendas de Cipango, amigos. El libro que pueden ustedes adquirir pues a través de Internet. Cuéntanos, ¿cómo podemos hacernos desde Almería con este libro, esta maravilla, Ruth? Ah, pues, en el libro ya está en todas partes. De hecho, yo lo vi en Moviola y me hizo mucha gracia. Ah, sí, está en Moviola Comics también, sí, ¿no? Sí, lo vi online. Vale, vale. Sí, sí, sí. No sé, estuve a punto de hacerlo en pantallazo y ponerlo en algún lado. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. De hecho, quiero abrir una sección de hágale una foto a Leyendas de Cipango. Porque como yo no paseo mucho por la calle, pues hace gracia verlo ahí en las tiendas. Genial. Oye, pues muchísimas gracias, ¿eh? Nos ha hecho mucha. Ah, vaya. ¿Vale? Bueno, os envié también unas postalitas. Sí, también hemos recibido también. Para que os podáis repartir. Pues, sí, muy chula. Como solo hay un libro, pues así os podéis repartir estos. De hecho, podríamos hasta regalar una como de regalo. Es lo que te iba a decir. De vuelta de vacaciones. Vamos a regalar una, fíjate, en la primera semana del Planeta Duna, una de ellas, al oyente que luego dé la Diana con el bocadillo, ¿vale? Ah, vale. Sí, cambiamos bocata también esta semana. Y bueno, ¿qué nos traes? Pues bueno, yo hacía tiempo que no le he echado un ojo así a blogs de ilustradores. Y es lo que quería traeros hoy. Como, bueno, he escogido tres ilustradores que, bueno, nuevos, que yo he encontrado, que estos no los conocía. ¿Sí? Y he hecho una selección y pues he cogido estos tres. El primero es Balcún. Supongo que se dice así, Balcún. Balcún, sí. Y bueno, he encontrado poca cosa de este artista, pero todo lo que he encontrado a mí me ha gustado. Yo creo que habría que echarle un ojo. Y sobre todo me gustaría pues como remarcar el estudio de personajes de Alicia. Uh-huh. De Alicia en el País de las Maravillas. Sí. Que son de los primeros que he puesto. Bueno, como siempre os comparto en Facebook, facebook.com/Hacia Perfecta. Uh-huh. Y he puesto una galería pues con las imágenes para que podáis ir echando. Y yo, a mí no me gustaría pues echarle un ojo a esto, a estas, me parece que son tres. Y sobre todo, queda muy pequeñito en la imagen, porque, bueno, ha hecho él como un montaje, pero me ha gustado el estudio de siluetas que hace de cada personaje. Y, bueno, esta práctica es como habitual, sobre todo en videojuegos, en películas. No sé si se lo hace en cómic también. ¿Vosotros? A ver, los expertos. Estaban mirando. No, estábamos absorto mirando el libro. Repítele la pregunta. Sí, lo de silueta. Pues, sí, el estudio de siluetas, así, para cada personaje. No sé si se suele hacer también en cómic. Sí, bueno, el tema de diseño de personaje y tal, sí. Se suele hacer también. Claro, como, si es para una ilustración no tiene tanto sentido, porque no... Bueno, sí, hay varios personajes, sí, pero, claro, se hace más cuando hay dos personajes en relación, o tres, o cuatro. Porque la forma de cada uno, la silueta... que genera. Sí, para comparar el tamaño de cada personaje, claro, sí. Eso. Bueno, no solo los tamaños, sino también la forma, ¿no? A veces. Es que eso, lo hace con objetos eso, también, ¿no? Estoy mirando por aquí y lo hace con objetos. Ah, sí, con objetos también, sí. Bueno, de hecho, en la parte de Alicia, yo creo que el estudio de silueta es más la falda, sí, que más que la propia Alicia. Pero bueno, también es interesante, bueno, por ejemplo, cuando cae Alicia. Dale la vuelta que lo veamos. Ah, mira, hay ahora aquí muy bonita, una muy bonita, que es la que más me ha llamado la atención, ¿sabes? Porque se ve una chica, una moza, y pues se ve de canto, de perfil y de espaldas. Ah, la de... Sí. De verdad que... La de cabaret. Sí, exacto. Sí, es un estudio de personajes que sí, sí se hace también clásico, para... Sí. Por eso, para tener bien claro qué sí lleva cada personaje, la indumentaria, sí, y que de una viñeta a otra no haya cosas que aparezcan y desaparezcan. Sí, en eso no hace por eso, en eso no hay estudio de siluetas, por eso. Es más en el de los de Alicia. Incluso del gato, el gato, que en muchas ocasiones me recuerda al gato de Totoro. Se, parece como que le gusta un poco la animación así japonesa. Sí, este es el gatito que estamos viendo ahora aquí. Véanlo en casa también, amigos, ¿eh? En Facebook, en Cía Perfecta, ahora mismo. Bueno, esto para empezar, ¿y el segundo? Sí, bueno, y el segundo es Nathan Fawkes, que, bueno, de los tres yo creo que este es el que más me ha gustado. Y, bueno, a mí no me gusta la ilustración así realista o clásica, pero este artista, bueno, a mí me ha gustado mucho. El carboncillo quizás es una de las cosas que olvidamos un poco. Es lo primero que con lo que aprendes a, bueno, aprendes a dibujar cuando en la escuela, ¿no? Pues haces dibujos a carboncillo, además así en tamaños grandes. Pues este hombre como que se aprovecha de esos primeros pasos suyos en la ilustración y hace unos retratos que a mí lo que más me gusta es que con cuatro trazos consigue como marcar al modelo y no es una forma de trabajarlo como muy retocado, ¿no? O muy chupado, ¿no? Que se le dice, sino que es más fresco, así casi como si fuera un boceto. Incluso parece como si les diera el aire a los personajes. Hay que verlo, porque... Si hay un señor con barba aquí que está todo el rato parado pensando. Ah, sí. Es sí, que también he puesto, sí, os he incluido también un par de vídeos. Y en uno de ellos escoge uno de estos retratos, que además a mí me gusta mucho por... Bueno, hay que verlo en detalle. Sí. Porque no sé si en Facebook se ve muy pequeñita la ilustración, pero si podéis... Os he dejado también el blog y lo podéis echar un ojo. Pero hasta los pelos de la ceja, del señor este anciano... Como que le pone cuatro pelos o así, pero... O sea, son cuatro rayas, pero... Tú ves toda la forma de la ceja, ¿no? Eso es lo que me ha gustado. Que igual no te lo... O sea, lo intuyes, ¿no? No, sí, no te lo remarca mucho, sino que intuyes la forma en el... Juega mucho con las sombras, ¿no? Sí, es todo como en blanco y negro. No sé si el blanco, yo creo que también le pone un carboncillo blanco. Porque parece como hay tres colores. El del papel... El negro y me parece que le pone alguna luz en blanco. Carboncillo blanco. Está muy chulo. Bueno, o pastel sí, blanco quizá. Pastel, ¿no? Fíjate, yo antes, de pequeñito, cuando incluían las ceras blancas, no le veía sentido. Digo, ¿para qué? Pero este no lo tiene. No lo tiene, ¿verdad? No lo tiene. Porque en ese caso, si tú tienes un papel que... Si tú tienes un papel blanco, el blanco es del papel. Y si tienes un papel de otro color, el blanco no... O sea, el color de papel no absorbe ese blanco. Es decir, es la cosa más estúpida. A lo mejor quizá para hacer alguna mezcla, pero ya para un niño... Ya, por eso no digo. Se llama, claro. Así me quedé yo, claro. Bueno, muy bonito Ruth, ¿eh? Ah, vale. Hay que contemplarlo con detalle. Sí, luego os he puesto también otro vídeo, porque este hombre trabaja también, bueno, en producciones como... Bueno, en el REC... Bueno, hay varias. Sí. Si visitáis su blog, que en El Dorado también ha trabajado. Pero de estas de REC, bueno, me ha gustado que puso también un vídeo que era de composición, como composición de planos. Pero bueno, yo no sé si vosotros, yo no voy a trabajar en en animación, creo, nunca, de películas. Yo me lo voy a pensar, ¿eh? ¿Sí? Estoy pensando. Ah, pues mira. Entonces el vídeo te irá bien. Vale. No, pero... Ay, perdona, dime. Es el tutorial, ¿no? Sí, sí, claro, sí. Que yo digo que, aunque no trabajemos en animación de películas o en composición para películas, pues a mí me gusta también, por ejemplo, pensándolo más en la ilustración, ¿no? Bueno, Raúl se ha trabajado en animación de películas. Sí, claro. Sí. He hecho fondillo y todo. Ah, ¿sí? Sí. Qué chulo. ¿Es correcto este vídeo que estamos observando aquí, de Raúl ahora mismo? Pues es todo en negro, muy bonito ahora mismo, sí, ¿no? Ahora se ve en negro. Claro, vamos a ver si avanzamos rápido. No nos cuentes el final, Ruth, que vale, no sé. Vale, vale. Aquí. Sorpresa, sorpresa. Claro. ¿Qué ves, Raúl? Ejercicio. Sí, un paisaje, el gato con bota y el huevo, que no me acuerdo cómo se llama. Sí, explícanos tu Ruth. Y diciéndose algo. Claro. Sí, me parece que es más adelante que explica el estudio este de composición. Ah, pues que voy a destrozar el argumento, entonces. Pues si sigo más adelante... Mira, me estoy liando. Un par de consejillos. Que lo vean en casa tranquilamente. Sí, sí, es sí, complicado esto. Sí, estamos liando. Hacia la mitad, que te explica... Bueno, es que te explica consejillos así sueltos. Vale. Y, por ejemplo, desenfoca las imágenes para... Pues como para ver el claro oscuro, ¿no? Aquí hay... pues los puntos de blanco, los puntos de negro. Es interesante. Bueno. Sí, señora. Muy, la verdad es que es muy educativo, ¿eh? Es importante el claro oscuro en la vida, en general. Eso. Pero también en esto, en el mundo mejor de la claro animación. Claro que oscuro. Sí. Y un tercer asunto. Sí, luego está también Andrea Rodes, que yo creo que ha sido la favorita, porque tiene más me gustas. Y bueno, a mí lo que me... Uy, perdón. Lo que más me ha gustado de estas imágenes que he compartido es las que, bueno, las dedicadas o como fanarts a Batman. Porque, bueno, lo interesante del estilo de esta chica es que hace unos personajes que, bueno, a mí por lo menos me recuerdan a las ilustraciones de moda, bueno, no sé si de las revistas de moda, pero los típicos que hacen los diseñadores de moda, ¿no? Que son muy, muy estilizados y... O sea, los cuerpos muy alargados, muy delgados y las caras pequeñitas, ¿no? Y es un poco el estilo que tiene ella, pero de normal, bueno, las ilustraciones de moda a mí no es lo que más me gusta, pero aquí le queda muy bien, o sea... Hay una con un perrito que es muy bonita, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Con un perrazo. Bueno, perraco enorme que está junto a ella. Perro blanco, además. Y un nieve. Sí, eso está chulo. En la galería veréis más que he puesto de Batman. Ajá. Pues hay que mirarla con detenimiento esta semana. Toda esa información que Ruth Martínez desde Compañía Perfecta nos avanza y comparte con todos nosotros. ¿Y tienes más cositas esta semana, pues, Ruth? Pues no, lo único que, hablando de las siluetas, se me ha ocurrido, yo tengo un libro, hace tiempo que no recomiendo libros. A ver. Habría que buscar una sintonía de recomendación de libro. Pues mira, voy a tratar de buscar una, ¿eh? Sí, la que había, que es prueba de la segunda, de todo está. Todos los libros, oye, pues sí. A ver, japonés, encuéntrala. Tú ves rellenando, Ruth, tú avanza. Pues yo hago la recomendación del libro. Sí. Bueno, es un libro que, hablando de lo de las siluetas, no solo hay siluetas, bueno, estudio de siluetas para creación de personajes, sino, bueno, hay más cosas, hay fondos también y todo, pero sobre, o sea, yo creo que es de los libros que más tiene, a mí es lo que más me gusta, se llama The Skillful Kunstman. Yo ya os pondré el link por si a alguien le interesa. Sí. Y es de Design Studio Press. Bueno, es una editorial inglesa, me parece. Uh-huh. Y bueno, yo conseguí estos libros ya hace tiempo, pero me gusta mucho porque el estudio de personajes son cuatro líneas. Es que claro, también si no lo podéis ver, lo voy a dejar en enlace y así podéis echarle un ojo. Y bueno, hace como varios personajes, son así entre futuristas y un poco... Tiene toques así de Arabia, un poco... Me recuerda a Star Wars, así como en Tatooine, ¿no? Uh-huh. Y bueno, bueno, a lo mejor hasta es, ¿eh? Uh-huh. Bueno. Y bueno, para echarle un ojo, de esto del estudio de siluetas, pues está muy bien. ¿Y ha salido ya la película o no? Pues todavía no sé. Venga, pues cuando salga avísame, ¿eh? Sí. Bueno, seguramente la comentará Raúl, claro, en su claro, sección. Por vale. Viñetas en pantalla grande. Ruth, que sepas que es una auténtica delicia volver a escucharte y compartir minutos aquí en Planeta Duna con las leyendas de Cipango aquí, físicamente. Es otra maravilla que recomendamos encarecidamente a toda nuestra audiencia. Y mucho más en Compañía Perfecta, vía Facebook. Un beso enorme hasta Barcelona, Ruth. Venga, un beso, chicos. Gracias. Adiós. Qué maravilla, ¿eh? Qué maravilla, cómo aprendemos con Ruth Martínez. Cómo la echamos en falta en su momento cuando se fue de luna de miel. Era un sin vivir, pero ya está con nosotros. Y vamos a regalar al final, en Planeta Duna, una de esas ilustraciones. Así rollo postal, muy bonita, que viene en Leyendas de Cipango. Bueno, en este, que nos ha enviado a nosotros. Bueno, pues que suene la melodía animada. que da paso a otro momento esperadísimo. Porque se acerca el único, el indescriptible, el que baja las escaleras sin apoyarse en la barandilla, el que recicla el vidrio en la bolsita del vidrio, el cartón en la del cartón. Por supuesto. Y el orgánico con la de orgánico. Correcto, sí señor. Y el plástico y los envases, pues en otra. Esto lo hace él. El 7 de Planeta Duna. Raúl Moreno y sus viñetas en pantalla grande. Adelante, Raúl, ¿cómo te queremos? Buenas a todos. Venimos una semana más con noticias de cine. Hola. De peliculitas, de basadas en cómics. Y vamos a empezar con una adaptación que ya hemos estado comentando, que, bueno, ya sería segunda parte, que lleva un montón de tiempo fraguándose y parece ser que ya va la cosa para adelante. Y es que en Sin City, A Dame to Kill For, la segunda parte, han fichado un actor que está bastante en auge últimamente, que es Joseph Gordon-Levitt, para hacer de uno de los protagonistas. Dimension Films ha anunciado oficialmente que Joseph Gordon-Levitt se une al elenco de estrellas como uno de los personajes principales de la secuela. Dará vida a Johnny, un jugador arrogante que esconde una oscura misión de destruir a su máximo enemigo en su mejor juego. Los propios Robert Rodríguez y Frank Miller contaron que se trata de un personaje nuevo en este mundo de Sin City y están muy contentos para tener a Joseph, por tener a Joseph en la nómina del film. Aunque parece ser que en principio estuvieron tanteando a ver si Johnny Depp podía interpretar al personaje. El mismo Gordon-Levitt ha hecho méritos con el director diciendo que le encanta la forma en que la primera película utiliza efectos visuales, haciendo que cosas que son falsas parezcan de verdad. Es que no sé si esto está bien escrito, la introducción. No hacer que las cosas falsas parezcan de verdad. Crear un mundo sin la carga elevada que supone dar la apariencia de realidad. Ya lo veo, la verdad es que sí, sí, sí tiene sentido, porque sí se nota que la película, pues eso, bastante. Si te ves un telediario recargada de Intereconomía, lo entiendes. Sí, seguramente. Y según dice este buen hombre, nadie hace tipos tan duros como el señor Rodríguez. Por total, que para Sin City, A Dame to Kill For, donde se entretejen dos historias clásicas de Frank Miller con nuevos elementos en los que los ciudadanos más duros se cruzan con alguno de sus habitantes más repulsivos, habrá un ramillete de actores del copetín. Vuelve Mickey Rourke como Marv, Jessica Alba como Nancy, Rosario Dawson como Gail, Jamie King con el doble papel de Goldie Wendy, la hermana gemela. El nuevo elenco formado por Dennis Haysbert como Manute, aquí el papel que antes tenía, claro, que murió, ¿no? Se me ha ido el nombre del actor que bueno, sí, de la Milla Verde, de la Milla Verde, o este grande negro, se murió. Jamie Chung como Mijo y el susodicho Gordon-Levitt como Johnny. Y aparte también dicen lo de la productora Dimension Films que estemos atentos porque próximamente habrá anuncios oficiales de nuevos fichajes y de actores de renombre, así que estaremos atentos. Muy bien. Y la segunda noticia que tenemos hoy es que Dark Universe se confirma como nuevo proyecto de DC Comics con Guillermo del Toro. Ya lo habíamos comentado antes, pero ahora parece ser que ya sí se confirma. Y el propio Guillermo del Toro ha hecho unas declaraciones hablando del tema. En la línea de la actual serie que hay de cómics, que se llama Justice League Dark, la Liga de la Justicia Oscura, la versión de la película se desarrollará con el título Dark Universe. Y para ello acaban de contratar a un guionista cuya identidad se mantiene en secreto. Así lo ha contado el propio Guillermo del Toro. Toma ya. Según comenta, está trabajando en ello, estoy escribiendo la idea general y ya estamos en conversaciones con un guionista, uno muy muy bueno. Mar, la gente, ¿con qué letrita, va a estar, ¿con qué letrita no lo dice, la verdad es que eso, hemos fichado uno, madre mía, pero no dice quién. La gente probablemente estará muy feliz con la elección. He estado cortejando a este guionista, no sé yo si la elección de la palabra guapo, cortejar será... guapetón. He estado cortejando a este guionista que creo que es el hombre perfecto para este trabajo. A mí me da, perdóname Raúl, sí, que está negociando con varios. Pues yo creo que también. Vale, pero esto que no salga de aquí. Entonces todavía que no... todavía no tienen guionista. Exacto, y están aquí, a ver. Es lo que es mi intuición, ¿sabes? Pero en fin, llámame raro, ¿eh? Sí, sí, sí. En pantalla grande diciendo la verdad, efectivamente. No sé así que estamos en ello, esperamos que suceda. No me haga mucho caso que estoy con mis días yo, ¿sabes? Yo estoy contigo, ¿eh? Estoy contigo. Esto de decir, sí, hoy hemos fichado uno, madre mía, ¿quién? Uf, ya verás cuando lo sepáis, ya verás. Bueno, y ha añadido Guillermo del Toro que el grupo de personajes que forma el proyecto... podría, que tampoco lo haga, o sea, ha dicho sí, pero, o no, tampoco lo ha dejado muy claro. Sí. Podría incluir a La Cosa del Pantano, o no, The Demon, John Constantine, Dead Man, El Espectro, y la pareja formada por el padre e hija, Zatara y Zatanna. O no. O no, tal vez. O no. A lo mejor, quizá, puede que. Y bueno, pues eso, como están ahora los de DC con la nueva película de Superman, que... esperan que sea un exitazo, pues quiero que, eso, si tiene éxito, van a poner toda la carne en el asador para esta película, o no. Perfecto, bueno, es lo que te iba a decir, que a lo mejor lo deja muy claro. A lo mejor vamos a verla, o no. O no. O luego pasamos, ¿eh? Bueno, pues viñetas en pantalla grande, en cualquier caso, amiguitos. La semana que viene, más noticias con Raúl Moreno. Bueno, ahora vamos a saludar... Hola de nuevo. Este es el falso Santi, pero el verdadero, el auténtico, el que lo toca si se queja, cuando lo pellizca sobre todo, bueno, depende en qué zona, es Santiago Girón, que está al otro lado del teléfono empezando también este nuevo año. Hola, Santi. Hola, otra vez. ¿Cómo estás? ¡Feliz año! ¡Feliz año nuevo, hombre, a todos! Estamos Javi, Raúl y servidora, ¿eh? Pues y... estáis bien hallados y... una... me da envidia no poder estar compartiendo la orgía que estáis compartiendo. Sí, ya te digo, es impresionante. Hoy patrocina Sibeca, el programa Planeta Duna, amiguitos. Y ese un 13, el 13, digo, que es un año hermosísimo en cuanto a rimas varias, ¿no? Sí. Muy bonito. Vamos, productivo. Uf. A nivel de rimas. Sí, se lo puedo hacer. Solo me sé una, tío. Está... yo me sé varias, pero no las voy a decir. Me sé una, sí, muy cerda, pero solamente. No, una. No, no, no, no la digas. No la digas. Sí, es muy. Si no, no. Sabes varias, digo, sí. No sé. Todo lo que acaba en F. Claro, yo me sé una que es muy bonita, es la de Javi, pero suavizada, ¿no? Es decir, que es 2013. Malo sería si no crece. Sí, ¿vale? Sí, sí. Algo así. Que no rima con crece. Una previsión macroeconómica. Pero yo, que no rime con crece, no te sabe ninguna. Déjalo, Javi, déjalo, vale. Que me duele la cabeza ya empezando. Bueno, llega el capítulo número 60 de la historia del cómic. Sí, señor. Santiago Girón, te subimos melodía y cuentas tres mentalmente y ya entras, ¿vale? Ok. Venga. Adelante, Javi. Santi, bueno, pero, pues nada, que hoy vamos a hablar del personaje con más pluma de Marvel, que es el Pato Howard. ¡Hombre! Por fin. Bueno, nada, el Pato Howard es otro personaje de la década de los 70, que es de la que venimos hablando, que fue una década llena de innovaciones en Marvel, en la que se exploraron pues muy diversos géneros, al margen de los tradicionales superhéroes, quiero decir, ¿no? Y este género clásico, el dedicado a los funny animals, pues la Casa de las Ideas tomó el aspecto de este pato parlante llamado Howard, ¿no? El creador de Howard fue Steve Gerber, que había colaborado en los títulos de superhéroes y de terror de la Casa de las Ideas, y fue precisamente en el número 19 de Fear, allá en el 1973, cuando introduce en un episodio de El Hombre Cosa de Mancing un personaje secundario que sería el Pato Howard, ¿no? Bueno, se trata de un pato antropomorfo procedente de un lejano planeta que llega a la Tierra a causa de un desajuste en el eje cósmico. Decidme lo que es eso, que no lo sé, pero bueno. El caso es que en el 76 Marvel ya otorga su propio comic book al bendito Pato Howard, ¿no? Y aunque el dibujante Val Mayeri, que sería el que le dio su primera apariencia, quizá el más notable y el más duradero de los artistas que dibujaron al Pato Howard fue Jim Cola. Bueno, Howard, que incluso tiene una novia humana, pues es un personaje evidentemente satírico que se va a centrar en la crítica social, dentro de los parámetros, por supuesto, de lo que es Marvel, ¿no? El caso es que Howard es un funny animal un tanto particular, ya que ha vivido unas aventuras que no ha vivido ningún otro de estos personajes, ¿no? El hecho también de ser un pato alienígena, ¿no? y así como los enfrentamientos con villanos tan insólitos como el doctor Bond, que es un científico especializado en ingeniería genética, o el reverendo Jung Mong Yuk y sus yukis, que eran una suerte de parodia de esta secta, de la secta Moon, ¿no? Pues bueno, eso hacía de Howard un pato muy, muy particular, ¿no? Howard era también el protagonista de una serie de parodias, ¿no? Bueno, una parodia de Star Wars, por ejemplo, o también incluso hay un episodio en el que Howard se presenta a las presidenciales de Estados Unidos, ¿no? Las gana, por supuesto. Sí, es que yo creo que si se presentara de verdad la cartilla. Eso te iba a decir, sí. ¿Y en algún que otro país más? Ya te digo. Sí. En fin, el caso es que Steve Gerber pues abandonó Marvel debido a un litigio que tenía precisamente por la propiedad del personaje del pato Howard, ¿no? Y entonces el bueno de Howard pues fue puesto en manos de otros autores, pero no tenían la salsa de Gerber, ¿no? Y su popularidad pues va a entrar en declive, y tras intentar publicarlo a color, en blanco y negro, incluso hasta llegar a convertirse en una tira de prensa, ¿no? El caso es que Howard acabará dejando de publicarse en el 81. No obstante, el personaje pues aparecerá fugazmente en algunos cameos, en otros títulos de Marvel, o protagonizando algún número único o alguna serie limitada y tal, ¿no? Y también, como no, pues fue llevado, esto ya casi un trauma para estos personajes, también fue llevado al cine, sí, en 1986, lo recordaréis. Bueno, sí. A mí me moló la película. A mí no me moló nada. Chiquitillo. Fue un fracaso estrepitoso. Yo creo que George Lucas, sí, fue uno de los errores más grandes, sí, sí, que habrá cometido Lucas en su carrera, ¿no? Ha cometido varios, ¿no? Pero este en particular fue sonoro, vamos, ¿no? Es que no hacía gracia, no sé, no era, ¿no? A mí no, como chaval en esa época. No, pato me... aventurero, ¿no? Pero el caso es que el fracaso artístico y comercial pues fue sonado, ¿no? de la película, ¿no? Y yo creo que eso también lastró un poco al personaje de cara a lo que podía ser su popularización fuera del entorno de los Estados Unidos, ¿no? En fin, el caso es que Steve Gerber pues regresaría de nuevo a Marvel, ¿no? Algún tiempo después, pues ya superó sus diferencias con la editorial, ¿no? Habría dinero de por medio, seguramente. Y en esta nueva etapa, pues, guionizó varias series, sobre todo para el sello Epic, del que hablaremos posteriormente, ¿no? También sería uno de los creadores del Ultraverso. Y en el 2002 se reencontró con su personaje más popular, con el viejo pato Howard, al que se le dedicó una serie limitada, pero ahora ya en una revista satírica para adultos, la revista Max del sello también Marvel, ¿no? En esta ocasión el personaje fue ilustrado por Phil Winslade y Glenn Fabry. Howard será objeto de un nuevo revival en el 2007 en forma de otra serie limitada, también realizada por Ty Appleton y Juan Bobillo. Incluso fue dibujado por un dibujante español, por Pascual Ferri, en un número especial llamado Howard the Dark Holiday Special, con guión de Larry Hama. En fin, el caso es que este pato paródico fue objeto también de una parodia. Esta parodia fue guionizada por el propio Steve Gerber y dibujada por el gran Jack Kirby. La parodia se llama Destroyer Duck, el pato destructor, ¿no? Y fue concebida precisamente en la época en la que tanto Kirby como Gerber pues pleiteaban contra Marvel en lucha por sus derechos de autor. Es curioso, un personaje paródico que es parodiado, ¿no? Pero bueno, esto... También esta suerte de círculos viciosos y de son muy típicos también en las editoriales norteamericanas, ¿no? En fin, el caso es que no solo fueron estos los géneros que abordó Marvel, abordó otros más de los que seguiremos hablando, aunque eso será otra historia. Sí, señor. Este aplauso es para Santiago Girón en este capítulo número 60, que es el que abre este año tan bonito. Hemos convenido antes, 2013. Año de rima. Correcto. Tenías tú dudas al principio, es que me fijo en cosas, ¿no? A los demás a lo mejor no no les interesa, ¿verdad? Pues yo estoy loco por contarlo, ¿no? Tú decías que no sabías muy bien qué era el eje cósmico ese, ¿no? ¿Qué coño es el eje cósmico? Fíjate, pues lo voy a contar, mira, no es un simple conducto, ni siquiera un agujero o una puerta. Es un chimo que está trayendo caramelo. Espérate, es el eje imaginario que coincide con el centro de los tres mundos del ser humano, es decir, los tres planos, por así decirlo, ¿no? El mundo medio, que es la Tierra, es el plano físico; el mundo inferior, que es el plano mental o el subconsciente; y el mundo superior, que es el plano espiritual. Es una cosa como la M30 antigua, ¿no? Exacto. más o menos viene a ser eso. Pero en fin, bueno, oye, pues me deja como conmovido, y pero al mismo tiempo también tranquilo y... Sí, ¿no? Sí. Claro. Nota, yo digo, he hecho un bien a la humanidad ahora. Sí, porque yo estaba ahí con una desazón que para qué. Claro. Muy bien, pues fíjate que ahora hay un buen rollo aquí, flotando en el ambiente, ¿verdad? Pues el eje cósmico este. ¿Verdad? ¡Vamos a hacer yoga! ¡Venga! Todos juntos haciendo yoga, ahora mismo. Santiago Girón, que ha sido como besote. Siempre. Un gustazo enorme. La próxima semana seguimos, maestro. Bueno. Un abrazo. Adiós. Muy espiritual, ¿eh? El final de San Giro. Bueno, recta final. No está hoy Fran Carmona, que le mandamos un saludo y una colleja desde aquí. El cómic que le marcó volverá la próxima semanita ya con normalidad. Pero sí vamos a localizar el bocadillo. El primer bocadillo sonoro del año, porque nos ha caducado el último del año pasado. ¿Vale? Es otra de las novedades que incluimos ya. Y es que caducarán los bocadillos. Pasadas dos semanas, si no hay respuesta correcta, eso para dar más pistas. Correcto, pasaremos ya a un nuevo bocadillo, ¿no? Y es el caso del anterior, vamos a recordar. Signori, sappiamo tutti benissimo che il più importante fattore dei nostri tempi è la pubblicità. Bene, io ho trovato il sistema per disciplinarla mediante un metodo ingegnoso che mi darà in mano i mercati di tutto il mondo. La respuesta correcta era Bip. Correcto. Esta era tal cual, ¿eh? La respuesta que Pepe, nadie... Mi hermano, creo que sea como mi hermano, el superhombre. Ah, cierto. En este caso era italiana, porque es que la película es italiana. Es italiana, claro. Y pues es una versión original. Que claro. Había cierta cosa en japonés y no había cierto en italiano con lo similar que era español. Sí. Bueno. En fin, hemos de cambiar el bocadillo, la vida es así. Y el nuevo, yo no sé si es más complejo o no, en cualquier caso bastante más fulaño me da a mí que sí. Vamos a escuchar. In a galaxy far away, always among us, are wicked aberrations. In a world of perfect harmony, not content with plenty of civilization, why'd you turn on your brother? A cold-blooded killer will put an end to it all and shatter a young woman's life forever. I know that you don't approve, this journey is something you have to do. Now she's traveling across time to a new world and a murderer over 300,000 years old. Generoso bocadillo, para empezar, en cuanto a duración. Es uno de los más extensos. ¿Está fácil una vez escuchado el mismo? Yo creo que no, porque ¿no? Escuchando el trailer parece que es una película buena, ¿verdad? Sí. Parece que una película... Y no, es una fulañada tremenda. Es una zambomberada brutal. Con lo cual es... una zambomberada, me ha molado. Sí. Es la primera gran pista. Bueno, varias pistas se han escapado ya directamente, así que no vamos a dar más. Vehículos para conseguir dos entradas con Cines Monumental, que sigue con nosotros este nuevo año para que veas buen cine de gratis, tú quien tú quieras. Además, una postal de Leyendas de Cipango con Ruth Martínez, y un calendario caducado de Paco Nájera, que también se incluye en el lote. ¿Cuáles son esos vehículos? Los vehículos son... Siempre recomendamos el correo electrónico, que, bueno, tenéis dos direcciones, info.laduna@gmail.com o 10deradio@candiradio.com. Perfecto. También puede ser por teléfono, el 950-3030-00, que, bueno, que ya sabéis que puede ser que no haya aquí nadie o... Claro, o que estemos ocupados todos. Registrado la llamada. Exacto. O también se puede poner la solución en el podcast que colgará el presidente dentro de unos minutos. Sí, señor. Claro que ya sabes que te va a ver todo el mundo la respuesta. Exacto, en laduna.es, ¿vale? Y yo en el segundo D estaré de 4 a 6 de la tarde. Uh-huh. Recibiendo, me tocas el portero automático. Me sube el pan. Exactamente, me subes el correo y tal, y entonces yo te doy pistas. Ya tú me vas preguntando y yo te digo. Te pasamos muy bien. Pues nada, a concursar, amiguitos, en el planeta Duna, que se despide con la canción dedicada. La canción de esta semana es Where Are We Now, que es el retorno del gran David Bowie a la música. Después de 10 años estando por ahí en su casa. Sí, sí. Tú sabes además que Bowie nació el mismo día que yo. Hombre, él muchos años antes. Elvis. Y que Elvis también. El 8 de enero. Sí, sí, sí, sí. O sea, fíjate. Vaya tres reyes. Grandes personajes. grandes personajes, amigos. Nos vamos agradeciendo a Santi Girón, por supuesto, a Juanma Beltrán, a Ruth Martínez, a los amigos de Moviola, también a Mirinda. Y a Javi Sánchez, gracias Javi por todo, ¿eh? A vosotros. Y a Raúl Moreno. Muchas gracias a todos. Planeta Duna volverá la próxima semana. Had to get the train. From Potsdamer Platz, you never knew that I could do that. Just walking the day, sitting in the jungle. Remember the Strasbourg. A man lost in time near Cardiff. Just walking the dead. Thousand people, crossbars and broken, fingers are crossed just in case, walking the dead. As long as